Psicodiálogos Radio. Pues bienvenidos a Psicodiálogos Radio. En esta ocasión, en la entrevista, que ya tenía rato que no nos poníamos a entrevistar a muchas personas, sobre todo, maestros. En esta ocasión tenemos, creo que a un grupo muy, muy importante, no lo creo, estoy totalmente seguro de un grupo muy importante, que es el Taller de Teatro Número 1. ¿Cómo están? Saluden a todos antes. Hay ánimo, hay vibra, hay vibra. Entonces es el Taller de Teatro Número 1 y pueden explicarnos, pero antes de que nos expliquen vamos a presentar a uno por uno de los integrantes, que son muchos, y comenzamos desde el lado izquierdo. ¿Cómo te llamas? Okay, bueno, hola, yo soy Belén Gómez, integrante de Taller de Teatro 1, mucho gusto. Hola, yo soy Grecia Ochoa, igual integrante del teatro. Soy Javier Juárez, integrante también del grupo. Hola, soy Wendy, también integrante. Hola, soy José Luis, diseñador de la publicidad a la obra de teatro. Hola, soy Vitian y pues también soy integrante de teatro y aquí estamos. Hola, soy Francisco y soy el responsable del grupo de Taller Teatro 1. Hola, soy Antonio y también pertenezco al grupo. Y bueno, ¿qué es el Taller de Teatro 1? ¿Qué hace? ¿Cómo surge este proyecto? ¿Y cuándo? Ok, todo empieza cuando yo decido buscar como segunda opción profesional estudiar aparte de psicología, estudiar actuación, y me meto a una escuela de comedia musical. Cuando el maestro Vicente, que es el secretario administrativo, se entera de que yo estoy haciendo este detalle, me dice, pues organiza algo para la facultad, trae elementos culturales a la facultad porque hacen falta, ¿no? Entonces yo le dije, claro que sí, y mientras estaba haciendo el proyecto de teatro, me di cuenta que pues no solamente era un rollo de teatro, ¿no? Que era un rollo general para toda la facultad, que si queríamos traer la cultura, pues no se debía de quedar en el simple hecho de un taller. Entonces diseñé algo mucho más grande, me aventé la tarea de armar una iniciativa de talleres escolares y utilicé el taller de teatro como prueba piloto para que estos talleres se demostrara que pueden funcionar. Y se abrió Taller de Teatro 1, me ayudaron, hicieron publicidad, y cuando menos vi ya tenía 40 personas inscritas en el taller de distintos niveles, la mayoría de nuevo ingreso, y como fue pasando el tiempo, digamos que se fue quedando exactamente lo que era necesario y no más de lo que hacía falta en ese taller, hasta que llegamos hoy a la presentación de Polifonía Polimorfa. Yo los vi ahí haciendo su presentación, la verdad no pude quedarme porque teníamos que planear este programa. Y sí vi que tenían mucha energía, de hecho los vi días anteriores ensayando. Entonces se me hizo muy interesante, lástima que no pudimos verla completa. Pero me imagino que cada uno sintió algo diferente, ¿no? O lo vivió de manera diferente. ¿Qué sintieron? Bueno, desde mi experiencia, el iniciar teatro dentro de la facultad, como ustedes lo dicen, es algo muy nuevo en nuestra facultad de psicología y ciencias sociales en Puebla, y de verdad que me ha retribuido de manera enorme, tanto profesionalmente, espiritualmente. La verdad es que para mí ha sido una gran, gran experiencia, y trabajar en mi personaje y ya verlo concretado este día, la verdad es que fue grande para mí, porque la verdad es trabajo de meses. Y pues yo pensé que iba a ser muy difícil, ¿no? El día de hoy pararme enfrente de todos y darlo a conocer, ¿no? Pero sin embargo, creo que el trabajo de tanto tiempo rindió frutos por fin, y lo hice de una manera tan segura que me siento muy, muy contenta, y los comentarios de todo el mundo pues fueron enormes, ¿no? Entonces, la experiencia para mí ha sido genial, enorme. Bueno, igual como decía nuestro coordinador Paco, yo igual soy de nuevo ingreso y no conozco de lleno los programas con los que cuenta la facultad. Pero el hecho de que haya tomado la iniciativa de abrir un proyecto así cultural es algo increíble, ¿no? Igual dirían que teatro, a lo mejor algunos lo subestiman erróneamente, que nada más es plantarse y hacer payasadas. Pero no, yo lo veo así, no porque sea parte de esto y lo quiera defender. Lo he visto en otras personas. Entregas mucho, es bastante sacrificio físico, emocional, pero es una experiencia bastante llenadora. De hecho, no había eventos así en la facultad. Bueno, de los 2 años y medio que llevamos, ni siquiera había este tipo de cuestiones. Y de hecho es muy, muy, muy interesante. Sí, porque hay una cuestión cuando entran en el personaje, que sí podríamos llamarle un tipo de trance, porque yo creo que sí tomar el lugar de otra persona o hacer ese papel sí ha de ser muy, muy desgastante. ¿Quién más nos quiere compartir su experiencia con respecto al teatro? Sí, en lo particular, fue una experiencia muy padre. Al principio, cuando Paco pasó a los salones a hacernos la invitación, a mí me llamó así súper la atención. Dije, wow, le digo, ahí estoy en psicología. Y pues no quería ir porque digo, voy a ir sola, ¿no? Y llega el día y me encuentro a tus compañeros y órale, qué padre, ¿no? Que otros chavos de tu mismo salón, de la misma facultad, se interesen también en este tipo de eventos, ¿no? De proyectos. Y bueno, hablando acerca de mi personaje, sí me costó algo. Yo le decía a Paco cuando me lo asignó, le decía, ¿por qué me lo pusiste? O sea, ¿ves algo en particular? Y pues él me dijo, no, es que los gestos que haces, tu forma, te va a ayudar mucho. Y ciertamente sí, descubrí que sí me ayudó. Porque al principio mi personaje iba así de una manera... De hecho, Grecia me decía, no, es un poco como fresa. Y pues estuve trabaja en eso. Y pues hoy dije, cuando salimos, dije, voy a dar lo mejor de mí. Y pues me siento muy contenta y es algo así súper padre. Y los invito a todos. Bueno, quisiera hacer aquí una línea. Ella acaba de mencionar a Grecia y creo que es muy importante. Grecia es mi compañera, ella tiene 17 años, pero ya está por terminar su carrera en comedia musical. Es toda una actriz. Ella nos ayudó millones, millones y millones de kilómetros en el avance para el desarrollo tanto de la coreografía, de la obra, que no es una obra sencilla, es una obra muy compleja, muy pesada, de un nivel de lenguaje muy alto. Y ella estuvo siempre ahí. Estuvo siempre, siempre ahí. Incluso cuando una de nuestras actrices, apenas ayer o antier, nos avisó que ya no iba a poder estar, ella... En un día o dos sacó todo el personaje, sacó todo el trazo, sacó todo y la reemplazó. Eso para mí es muy importante porque creo que todos dentro del taller debemos de apreciar que incluso aunque no estén en nuestra facultad, como son nuestros ayudantes creativos que hicieron esta fabulosa imagen del taller de teatro, la música de Parabólica, tuvimos la suerte de que Mari Carmen Díaz, que es la vocalista de Parabólica, viniera, nos cantara, platicara con nosotros, porque todo lo que ocupamos en la obra fue netamente poblano. O sea, el grupo Parabólica es un grupo poblano, o sea, la música es poblana. Y la que escribió la obra, la dramaturga, actriz y tiene una maestría en psicoanálisis, es Elvira Ruiz. Entonces, esta mujer, y no porque yo me ponga de parte de psicoanálisis o de cualquier corriente, escribió esta obra que la verdad es muy difícil, muy pesada, y también los vino a ayudar, les vino a echar la mano, vino a orientarlos en cada oportunidad que ella tuvo para subir un poquito más en el escalón de la enorme pirámide que es el actuar y lograr esta dualidad de la que tú hablas, de este trance donde no solamente tienes una conciencia personal de ti como actor, de dónde te debes de parar, que te dé la luz, que el audio se escuche, sino también esta conciencia paralela a esta, que debe de estar igual de activa, que es tu personaje, que debe reaccionar lógica y coherentemente a cada estímulo, como lo decía el maestro Héctor Mendoza. Sobre todo, ¿no?, que en psicología, ¿no?, donde tenemos ahora sí que a la puerta todo lo que son cuestiones de emociones y sobre todo, ¿no?, la reacción que debemos de tener y cómo puede ser controlada y es representada en teatro. La verdad me da mucho gusto. Generalmente se traían gente de fuera, no sé, de música, no sé, había eventos chiquitos y traían de por allá. Qué bueno que aquí de la facultad se esté viendo esto. Y de verdad ahorita que mencionabas esta parte del apoyo, no sé si nos pudieras dar algunas palabras de cuál fue tu experiencia ahorita al trabajar con el equipo. Ahora sí que, pues, no a marchas forzadas, pero sí así como que dices, órale, en 2 días. A mí la verdad, ahorita estoy sorprendido cuando dijiste, en 2 días tomé personaje y entré a actuar. Pues en general la experiencia de trabajar con ellos la verdad me encantó. Yo de hecho lo comentaba con Paco cuando él apenas estaba de, no, pues es que quiero abrir mi taller, y yo así de, ah, bueno. ya cuando me decía, es que ya se inscribieron 30 y de repente ya hay 40 y cosas por el estilo, y cuando los llegué a conocer, cuando me propuso esto del montaje de Polifonía Polimorfa, el llegar, el trabajar con personas que quizá una formación técnica específica no la tienen, pero tienen muchísimo entusiasmo y tienen muchísimas ganas de trabajar, es algo de verdad maravilloso. Y pues además de irlos conociendo como actores o como bailarines, también los vas conociendo como personas, y pues yo creo que también de acá saqué unas amistades muy, muy padres y que me han ayudado bastante. En la cuestión de el apoyo creativo, la coreografía fue bastante retadora en la cuestión de trabajar con... trabajan con material en bruto. Pero también fue bastante padre compartir, regresar como esa parte de desmenuzarlo todo, de que ya no simplemente llegas y te dicen qué haces, sino que explicarlo todo y volver a repasar ese camino es bastante, bastante alentador para alguien. También trabajar con Parabólica, que me tocó conocerlos ya de una manera profesional, fue genial, porque ya conocía a Carmen, pero ya tratarla como cantante y todo ese ambiente, también se hizo el trabajo bastante llevadero. En la cuestión del reemplazo, fue sorpresivo. Sí, pues porque él llegó así y me dijo, es que no va a llegar. Y yo, ah, rayos. ¿Te lo puedes aprender? Ah, sí. Ya me dio el texto, es esto, esto, esto. Y era como una página y tantos, ¿no? Y yo así, ay, está bien, pero ¿cómo es el trazo? No, pues es así, así, así. Creándolo con personas imaginarias, porque creo que nos habíamos encontrado en la calle ese día. Entonces, es algo muy interesante porque jamás me había enfrentado a hacerlo en tan poco tiempo. O sea, creo que habíamos estado en un montaje en una semana, pero trabajando en equipo, con todos reunidos, y de repente decir, ah, oh, me tengo que aprender esto, y bueno, Dios me ampare. Es algo bastante interesante como actriz, ya teniendo algo de tablas. Pero en general fue algo muy, muy padre trabajar con tanta gente que de verdad le gusta y que de verdad le pone interés. Sí, porque quiero decir que en lo que a este taller se refiere, creo que ha sido un camino de muchas fortunas, y fortunas me refiero tanto a fortunas positivas como fortunas negativas, ¿no? El ir avanzando y toparse con los problemas de horario, porque no están dedicándose al teatro, están dedicándose a la psicología y paralelamente al teatro. Entonces, ajustar tiempos, lograr acuerdos, híjole, fue una ayudada enorme. O sea, que Chente nos tendiera la mano constantemente, que le pedíamos ayuda para un nuevo salón, para que me lo prestara más horas, todo, o sea, ahí estaba, en el instante, en el momento correcto. Y eso creo que todo mi grupo y a quien sea que se lo pregunte lo sabe apreciar, porque fue muy difícil llegar a la presentación de hoy. Y fue muy difícil por este camino de infortunios, ¿no? Por ejemplo, hoy, por X o Y razón, Parabólica tenía una presentación y no pudo llegar. Elvira Ruiz tenía sus clases, pero ellos estuvieron aquí. Y les debemos muchísimo del trabajo que han estado aquí. Mi diseñador gráfico, que salió de pronto y nos apoyó con la imagen del proyecto. Todo estuvo ahí y se dio la situación. Y creo que eso es lo increíble. Y sé que cuando se repitan las presentaciones el siguiente semestre, va a venir de una manera más afortunada, más bienaventurada, con menos tropiezos, porque ya no sabemos el camino y porque ya tenemos la intención de hacerlo hacia allá. Sí, de hecho, por experiencia, por experiencia propia, sí empiezan los proyectos. De hecho, llevamos ya bastante tiempo y sí hay mucho apoyo. O sea, de las personas que menos te lo esperas, siempre hay apoyo. Y entonces esperamos que continúen, pero no se vayan. Ahorita regresamos en un momento más y hacemos las últimas preguntas para cerrar esta entrevista con Taller de Teatro 1. Psicodiálogos Radio. Y regresamos a Psicodiálogos Radio con nuestra entrevista al Taller de Teatro 1. El día hoy, 2 de diciembre, presentaron la obra Polifonía Polimorfa, de Elvira Ruiz. ¿Y más o menos de qué trató la obra para los que no tuvimos el honor de ir a verla? Bueno, pues la obra habla de extremos. Generalmente, una vez que vas analizando, son una serie de monólogos, no es una obra clásica donde hay diálogos, es una obra de varios monólogos distintos, donde cada uno te expone su historia y te expone la manera en la que afronta su vida y su particular forma de resolverla. Creo que todos estamos en ese papel, y entonces tú siempre te vas a sentir identificado con alguno de esos monólogos, con alguno de esos personajes que hablan del sueño, que hablan del amor, que hablan del control, que hablan de la muerte, ¿no? tiene un lenguaje muy alto, y no solo eso, o sea, la coreografía que ponemos al principio forma parte de este montaje, y habla de lo que habla la canción Vida Artificial, que según nos platicó Mari Carmen, habla de cómo de repente alguien pierde a alguien que ama demasiado, y cuando despierta y no la tiene, la construye en sus sueños para tenerla a diario. Entonces, ese juego de que construir eso que te hace falta y encontrarlo fue lo que tratamos de expresar en la coreografía, cada quien con su propio estilo, unos buscándolo, escondiéndose, unos buscándose, afrontándolo, unos solo esperando a que llegue el momento, hasta que llegue un momento en que las cosas se repiten y se repiten y se tienen que detener en su ciclo y volver a empezar. Eso es lo que quisimos expresar con la coreografía, y la obra en general habla de este volver a empezar, y habla de cómo una situación te puede marcar tanto tu vida, que esta situación se repetirá y se repetirá en ti mismo, y lo seguirás expresando a la gente que te encuentra, a la gente que te ve. No les voy a contar el final de la obra, lo más interesante es el lugar en el que se están haciendo esas narraciones, esos monólogos. El lugar es como que la sorpresa, la cereza del pastel final. Pero el escuchar cómo va pasando cada uno y te narra un pedazo de su vida, un pedazo difícil de su vida, el cual se sigue repitiendo y le sigue provocando la misma ansiedad, el mismo amor, el mismo dolor, es lo que le da el disfrute a la gente. Nos decían algunos de los que lo vieron que cuando se va acercando el final empieza a sentir una opresión en el pecho. Esta opresión en el pecho es cuando te sientes identificado, cuando ves ahí lo que pasa dentro de ti y tu corazón se identifica y entonces tu alma te oprime. Tu espíritu se mueve, y eso es lo que busca lograr el teatro en general. Entonces, cuando yo escuché que me dijeron este comentario, no sabes, o sea, como pavo real, o sea, dije, wow, de veras, estos chicos lo lograron. Y es increíble, porque si haces unas cuentas así al azar y dices, fueron 12 viernes, fueron muchos de trabajo de 2 o 4 horas, y de repente hasta 6 seguidas, sin descanso, sin ir a comer, de 12 hasta las 6, de estar ahí, de trabajar tu texto, de leer, de releer, de tratar de entender. Ese trabajo solo se traduce en una palabra: sentí una presión en el pecho. Y esa simple frase te hace sentir que vale la pena todo el desgaste, todo el trabajo, todo lo que se hace por llegar a ese punto. Bastante no, bien. Sí. De hecho, no ha habido un programa así de emotivo. Sí, de hecho, ahora vamos a escuchar un poco a los que no han hablado. Sí, me interesaría saber qué sentiste, cuál fue tu personaje y qué sentiste al desarrollarlo. Bueno, pues mi personaje es una persona que se da cuenta de todo esto que está pasando, que todo se está repitiendo, que todos están oprimidos, pero él ya está conforme con eso y ya no le interesa salir de ahí, ya se cansó de buscar salir. Entonces, para mí fue bastante difícil lograrlo. Como que al principio no agarraba bien la onda de qué era lo que quería decir ese personaje. Me costó muchísimo, pero pues al final creo que lo logré entender un poquito más. Su desesperación y su conformidad. Ella no ha hablado mucho. Bueno, mi personaje es sobre una señora que quiere matar a todos, principalmente a los del micro. Porque todos son iguales, porque le enojan los demás, pero en realidad está enojada con ella misma por ser, tratar de ser diferente y terminar siendo igual. Entonces, para mi personaje, pues creo que fue solo gritos, y a mí me gusta gritar. Pero nada más tantito. Pero fue un poco difícil el aguantar el ritmo de la señora y entender algunas de las partes que ella trataba de decir, y así. Mi personaje es un hombre que justifica toda su vida la condiciona totalmente al hecho de satisfacer las necesidades de una persona que no lo ama, y vive la vida entera frustrándose y echándole la culpa a esta persona de que él mismo asentó su vida, formó su vida para servir a esa persona, que nunca le pidió esa que le sirviera. O sea, es un amor no correspondido, es un idilio. De hecho, hasta me sumaron, bueno, me tronaron las orejas cuando me dijo: Paco, este es el monólogo que te toca. Y dijo, o en las tres sesiones denoté algo que era muy evidente o algo así. Y es algo muy acertado que dice él, que esa opresión que causamos en el público el día de hoy, de que se identificaron con los monólogos. Yo me identifiqué plenamente con el mío. No sé si lo tenía grabadote en la frente, pero fue así, fue algo que facilitó eso. También hay que mencionar algo muy importante, ¿no? La parte, como decías, ¿no?, del diseño, quizás que no está explícitamente en la obra, pero que le da como que este gran toque para todo este gran trabajo que hubo, ¿no? Que es el diseño, que es, digamos que, la parte, ¿cómo le podemos llamar? La imagen. La imagen, la representatividad de todo este gran trabajo que hasta ahorita se ha hecho. ¿Nos puedes comentar cómo ha sido tu experiencia de trabajar en este proyecto? Bueno, para mí fue una experiencia muy, muy hermosa. No tenía la oportunidad de conocerlos a ellos. Yo lo conocí a través de mi amiga Vitian. Yo estoy estudiando diseño gráfico apenas. Fue una experiencia, como les menciono, muy hermosa, porque llega mi amiga y me menciona que quiere un cartel para una obra. Y yo así como que, ¿cómo que un cartel para una obra? No tenía las bases necesarias para poder trabajar. Pero ya junto con la información que me proporcionó aquí Francisco a través de Vitian, empezamos a trabajar. No teníamos la idea de qué, de cómo crearlo, de hacer algo que llamara la atención. Pero poco a poco se fue dando lo necesario para crear el cartel, el diseño, que se lograra ver algo misterioso, que la gente viera el cartel y dijera, pues, ¿qué onda con eso, no? Tanto con el nombre de la obra, que está un poco enredado, pero sí, y luego la imagen que usamos, una pluma sobre agua, que fue la idea de Francisco. Es algo que, pues, a mí me gustó mucho el cartel. Bueno, por lo que me dijo Francisco, quedó igual encantado con el trabajo. Y pues sí, fue una experiencia muy hermosa al verlos a ellos como espectador. Es cierto, todo lo que dicen, lo que uno siente al momento de verlos a ellos, vive la experiencia, vives el momento igual junto con ellos. Como espectador vives el momento. Hubo una parte donde ellos empezaron a gritar como locos. Y siento que es un momento en que también como personas pasamos. Llega el momento en que nos desesperamos y queremos hacer eso. Y yo ahí me quise como que igual me agarro de la silla porque me meto ahí. Pero realmente fue algo hermoso, una experiencia muy, muy bonita. Trabajar con ellos. Creo que sí fueron varios los que nos quedamos con ganas de poder ver esta obra. ¿Alguna otra representación que vayan a hacer? Platicando con Chente me dijo, oye, no se puede quedar en una, queremos más. Le dije, claro que sí. Me dijo que muy probablemente el siguiente semestre, evidentemente ya ahorita el año prácticamente murió. Pero viene otro muy nuevo, otro muy, muy lindo, en el que muy probablemente se van a dar unas dos o tres representaciones más de polifonía polimorfa. Ya me dieron banderazo para que se abra taller de teatro 2, que es con ellos, pero en el segundo nivel, y un nuevo taller de teatro 1, es decir, empezar otra vez el trabajo con gente nueva, pero ya no de cero, ya con alguien que nos está apoyando, que son todos estos chicos que están haciendo un maravilloso trabajo y sé que van a apoyar a los que vienen. Y además, vaya, como eso es en el plano del taller de teatro, pero se me han acercado un par de personas. Una chica me dijo que quiere abrir un taller de danza. Yo le dije, claro que sí, para eso está creada la iniciativa y para, obviamente, todos los escuchas que deseen abrir un taller en la Facultad de Psicología, son alumnos y tienen una formación cuasi profesional, porque sí busca que sea más o menos profesional la formación, es decir, que no sea como, yo sé hacer galletas porque me dijo mi mamá, ¿no? Sí, que sí es un rollo, que tengan una cierta educación paralela para ofrecerla, para compartirla con los compañeros de teatro y para compartirlos con los demás compañeros de la facultad, obviamente. Y me dijo el profesor que claro, que sí, que lo que sea necesario. El maestro Vicente, que ha sido el que me ha apoyado, ha dicho todo que sí, todo lo que tú gustes, los horarios que tú quieras. Entonces, eso como que te facilita las cosas, ¿no? O sea, no solamente es tocar puertas, sino que te las abran. Y estuvimos tocando puertas y muchas no nos abrieron. Yo pasé por los 21,000 equipos de trabajo y en ninguno se trabajaba como yo quería, como buscaba trabajar, que era limitarse al trabajo y punto, no hacer política, no hacer esos rollos, sino limitarse al trabajo. Y entonces Chente me abre la puerta y me dice, ahí está, ¿quieres trabajar? Ahí está. Llevé mi proyecto, lo aprobó, o sea, no fue un rollo de hoy para mañana, fue un rollo de trabajo, y que no solamente fue yo quiero hacer un taller de teatro, sino saqué fuentes, saqué fundamentos, estructuré mi taller, estructuré la iniciativa, armé un perfil, vaya, utilizar mis herramientas como psicólogo para todo lo que necesito en mi vida, es decir, vivirme como psicólogo y no solamente remitirme a estudiar psicología. Pues creo que la experiencia que ustedes han tenido es, como decía hace un rato, muy parecida a la de nosotros. Un poco nos identificamos, creo yo, en varios puntos y creo que muy importantes. Y de verdad, ojalá, como ahorita, ¿no?, podamos compartir estos logros, porque se me hace que son logros. Ahorita que estamos terminando el año y qué bueno que en este último programa de la primera temporada de Psicodiálogos tengamos pues a un grupo muy, muy importante. De verdad que mis felicitaciones, y creo que hablo por parte de todo el grupo Psicodiálogos, porque es un trabajo, como has dicho, ¿no? Es un proceso, hay que aguantar vara, hay que trabajar, y creo que esto es lo más importante, el trabajo, porque es lo que al fin y al cabo da resultados. Y como mencionas, ¿no?, utilizar la psicología en lo que estamos haciendo, híjole, o sea, aquí ya nos has dado, ahora sí que, no sé qué decir. Es motivación, la verdad. No sé, la verdad. Se ha quedado. Y eso es increíble. De hecho, es muy importante lo que ustedes están haciendo. Realmente nos parece bien que haya más gente activa en la universidad, porque estábamos demasiado pasivos. Y la verdad, ya la universidad, la facultad ya está teniendo vida. Tanto lo que ustedes están haciendo, otros chicos también están haciendo conferencias, cada quien en lo que le gusta, y es muy importante que sepan valorar y que no bajen las manos, ¿no?, que sigan luchando. Yo creo que tienen a un buen guía, un buen chavo que les está indicando por dónde ir. Yo creo que si a partir de ahí ustedes tienen otras cuestiones, y esto va para todos los que están en la facultad y los que nos escuchan, que proyectos puede haber muchos, simplemente es que trabajen, va a ser arduo, va a haber muchas veces frustraciones, sacrificios, pero si lo hacen con gusto, ahí están los resultados. La verdad, qué bueno. De hecho, muchas gracias por hacer ese tipo de actividades, que eso realza la facultad. Muchas veces uno piensa que no, pero eso motiva, uno mismo se motiva a sí mismo cuando ve ese tipo de cosas, de que otras personas pueden, yo también puedo, ¿no? Entonces, muchas gracias por esa oportunidad de que están creando, muchas gracias por lo que están haciendo, le están dando vida, le están dando un cambio gigantesco a la facultad. Entonces, eso es de agradecer, ¿no? Entonces, los micrófonos están aquí abiertos con nosotros, cuando quieran venir a hablar sobre próximos eventos y en dónde, convocatorias, están abiertos. Es su espacio, no es nuestro, nosotros únicamente somos el medio, y es cuestión de que ustedes nos ocupen, ¿no? Quería comentar algo, la amiga. Me gustaría decir que, bueno, recordé una frase de un amigo que hace tiempo me dijo, que no solamente es cuestión de pertenecer a un grupo, sino de seguir ahí en el camino hasta lograr y ver tus objetivos, lo que tú habías deseado. Y recordar que, pues, como tú lo mencionabas, que todo requiere sacrificio y tiempo, y que sí se puede. Ahí está el claro ejemplo de que sí se puede. A todos los compañeros de la facultad, anímense. Es trabajo, pero aquí están los resultados. Y pues supongo que nos van a decir las fechas para la integración del taller de teatro. Bueno, nos estarán informando para publicar. Claro que sí. Y también importante, ¿no?, si les interesa abrir un taller, si tienen algún conocimiento más así como ustedes paralelo, ¿no? Yo soy, estudio música, el técnico en música, y quiero dar música. Pues órale, abrí el taller. Yo les puedo pasar mi correo, obviamente, aquí a los compañeros, que ellos sabrán cómo exponerlo. Para que nos manden los mails y yo les regrese el formato con el cual llenen ustedes su proyecto, hagan su perfil, lo que van a necesitar, y obviamente lo propongamos dentro de la iniciativa. Sí, bueno, ¿hay algo más que quieran comentar? Una última cosa, igual, como ya acertadamente ha dicho nuestro coordinador Paco, que la psicología no solamente debe limitarse a estas paredes de la universidad, que no solamente son libros, que Freud, Erickson y ahí murió. Uh-huh. Es un estilo de vida. Y este comentario es para invitar a todos los chavos que se estén integrando con sus proyectos igual nuevos y para que nos complementen en Teatro 1 y Teatro 2. Que como me dijeron muy acertadamente una vez mi compañero, bueno, el coordinador Paco y la compañera Grecia, que más que un hobby, porque el teatro no lo es, no es un hobby. Uh-huh. Y hablando de psicología, el teatro vendría siendo como un plus. Sí, de hecho, yo también lo creo así. De hecho, todos estamos bien en acuerdo. Y pues bueno, eso es todo. Gracias por venir, gracias por hacer cosas, la verdad. Nosotros nos gusta ver equipos así, todo lo que nosotros hablamos, porque somos de los chicos que hablamos en clase sobre que debe de haber cambios, de que debe de haber propuestas, de que debe de haber muchas cosas, eso que ustedes están haciendo es grandioso, bueno, para mí es genial. Y pues nos despedimos. Éxito, mucho éxito para el taller de teatro, para el taller de teatro 2 y 1. Sí, para todo. Nosotros los vamos a apoyar, sí, en todo lo que ustedes quieran. Exacto. Gracias. Y sobre todo eso, que ojalá que este sea el inicio de una colaboración mutua entre dos proyectos y entre los que se vayan juntando, ¿no? Porque poco a poco nos vamos dando a conocer y ojalá que así sigamos trabajando y trabajando por la facultad, que creo que yo sigo encantado con estas generaciones que estamos haciendo cosas. De verdad, muchas, muchas gracias por estar pues aquí. Cuando quieran, si tienen algún proyecto, algún foro, algo así, pues ahí estamos, ¿no? Ya tenemos armado algo, ya estamos haciendo algo, podemos llevarlo y podemos hacer de algo muy padre, más allá de lucrar, más allá de cualquier situación, de lograr hacer teatro por querer hacerlo, por desear hacer las cosas, más que por querer vivir de ellas. Y bueno, pues así es como llegamos al final de esta muy buenísima entrevista aquí en Psicodiálogos Radio. Cerramos así esta primera fase de entrevistas en esta primera temporada de Psicodiálogos Radio, la verdad. Muy bien, así que nos vamos a una pequeña pausa. Y ya nada más nos despedimos con un grito, chicos. Me gustó su grito, entonces, venga. Venga, venga.